One additional word of advice. You have to listen closely, or you can easily get behind when listening to this record. If that happens, simply go back to the beginning of the cut and start over. With some patience and a little practice, we'll soon have you disco dancing with the best. So let's listen to the music, relax, and have fun. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. Los sábados en la noche, una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Flashback, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix, Non-Stop Music. Non-Stop Music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix, con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Clásico siempre. In the mix. We gotta do a song that you never heard before. Think I better dance now. This is a journey into sound. 2, 3. Eat this. You put your right foot in, you put your right foot out. Take an administration and how. I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few. Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. In the mix. Es una nota poder estar cada 8 días acá en los 93.5 FM Veracruz Estéreo y poderles compartir de una manera diferente todos estos clásicos que hicieron parte de la historia musical anglo y que también fueron parte de nuestra juventud, parte de nuestras vidas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Música. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo. Hoy les tengo y les presento la edición número 42. Son 120 minutos de recorrido por las décadas 70, 80 y 90. Muchos de estos clásicos posiblemente hacía rato no los escuchabas y todos estos géneros en un solo mix sin parar. Soy Hernán Acevedo en la producción y comando de esta máquina del tiempo. Les prometo solo buena música. El set de hoy es muy especial y les digo el porqué. Esta semana el mundo de la música, específicamente el rock, está de luto. Otro de los grandes se nos fue de este mundo el pasado 6 de octubre por causa de un cáncer de garganta que llevaba luchando hacía ya más de una década. Debido a este suceso, pues quiero hacerle un pequeño homenaje con algunas de sus canciones que fueron éxito de la agrupación Van Halen. Me refiero a Eddie Van Halen. Pero eso será más adelante, porque ahora la máquina del tiempo está lista para viajar al año 1976. Encontramos un álbum llamado Part 3, una banda icónica de los 70s y principios de los 80. Su género disco hizo rumbear a todo el mundo con muchos éxitos, como el que suena al fondo, que es el que da inicio a mi set Flashback Clásicos con Estilo. Una banda nacida acá en la ciudad de Miami, Casey and the Sunshine Band, famosísimos por su Please Don't Go y su Give It Up. Hoy tocamos otra diferente que también fue éxito. Fue número 1 en Canadá, número 1 acá en los Estados Unidos, número 6 en Netherlands, número 12 en Nueva Zelanda, número 16 en Bélgica. Uno de sus fundadores e integrantes de la banda, Richard Finch, dijo que la canción fue escrita sobre un DJ de una estación de radio de acá de Miami llamado Robert W. Walker, quien fue el primero en difundir el sencillo Get Down Tonight. Are you ready? Volumen arriba, inicio Flashback, clásicos con estilo, edición número 42, Casey and the Sunshine Band, época disco y funk, con su éxito I'm Your Boogeyman. Todo el mundo a bailar, here we go. Flashback. Yeah.

Just like fishing in the ocean, there'll always be someone new. Let's talk about sex. Let's talk about sex.

soul y funk. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo en los 93.5 Veracruz Estéreo. Flashback. You don't spare. I swear she must believe it's all hell to see. Hey, boy, you better bring the check around. To the sad, sad truth, the dirty low down. Taught her how to talk like that. Gave that big idea. Nothing you ain't got. Put your money on the table, drive it off the dock. Turn on that old love light, turn a baby to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town. Raise the sad old truth, the dirty love down. Put those ideas in your head. Have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. cada sábado de 9 a 11 de la noche y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana, escucha a Hernán Acevedo en Flashback, Clásicos con Estilo, en los 93.5 FM Veracruz Estéreo. In the eye, in my young life, and I know something now. I've never tried to create a wow. Wow's a few frustration won't come, and I can feel in my soul. That's why I gave it. Come on, kiss me with your mouth. House music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo. Flashback. Up. Pump up

think I told you this about a million times. You know it's not my cup of tea. I can rock it to you. The only thing I can do, I can rock it all night. Hey! Rock it. I can rock it to you, baby. Let me rock it to you. Oh, yeah. Just a little bit more. Semana, desconéctate de la rutina y sintoniza Veracruz Estéreo 93.5, porque Hernán Acevedo te llevará a un viaje musical único, con música bien seleccionada, con todos los géneros que hicieron historia en las décadas de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo. Flashback. We'll be right back.

couldn't look down. No, I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed on it, baby. Got to bleed, baby. Panama. DJ Hernán Acevedo. I know you're gonna dig this. Check this out. Ladies and gentlemen. A DJ Hernán Acevedo. In the mix. Oh my God. And this is my flashback. Pasado 6 de octubre, una leyenda del rock se nos fue por causa de un cáncer de garganta que venía luchando hacía más de una década. Él es Edward Ludwig Van Halen, más conocido como Eddie Van Halen. Nacido el 26 de enero del año 1955, fue músico, compositor, productor e inventor holandés-estadounidense. Fue el principal compositor y guitarrista de una banda de rock fabulosa.